Ortubia Díaz, integrante de Soy Nosotras y del Frente Fuerza Plural, nos va a contar sobre justamente el segundo Parlamento de Feminismos Populares. Buen día, Eli. Hola, buen día, ¿cómo están ahí a los que están en el estudio? ¿Nos escuchás vos bien a nosotros, Eli? Sí, los escucho bien. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Eli? Habla el gato, ¿cómo andas? bien, acá andamos. Un poquito resfriado, pero bien. Hay que remar. Pronta recuperación. Te escuchamos medio bajito, eso sí, Eli. Si podés arrimarte quizás más al celu. Bueno, ahí es lo mejor que puedo, creo. No quiere contagiar el celu, pobre. Claro, no es otra cosa que le llegue el bicho. Bueno, Eli, se viene un gran acontecimiento. Un parlamento importante, el segundo que se hace. Es así, como bien decían, este sábado 3 de septiembre vamos a estar realizando el Parlamento de los Feminismos Populares de Guaymallén, este formato, esta idea de encuentro de parlamentos, lo venimos construyendo y trabajando entre la organización Soy Nosotras y la colectiva que confluimos en este espacio que es el Frente Fuerza Plural. Y un poco la idea de este encuentro tiene que ver, de este parlamento, precisamente es un poco como dice el mismo eslogan de la imagen que estamos difundiendo, es con voces diversas impulsamos el poder de nuestras vidas. Es poner, digamos, en juego el protagonismo político de las mujeres y diversidades en torno a las distintas esferas de nuestra vida, a los problemas que tenemos, a las soluciones que vamos creando también de los territorios, de los distintos territorios en los que nos vamos insertando. Así que, bueno, la idea de este sábado es precisamente poner todo esto que venimos construyendo distintas organizaciones para pensar propuestas que, bueno, estemos a fin de año podamos ya acercar en términos de proyecto a la legislatura de la provincia. Perfecto, Eli. Entonces, justamente en estos parlamentos, lo que se hace es unificar criterios de laburo que vienen ya llevando adelante, ¿por qué no proponer, como decías, proyectos, iniciativas legislativas? El primer encuentro se dio en Las Heras, ¿verdad? Exactamente, el primer parlamento fue en Las Heras, hace ya un mes, el 6 de agosto, y este mes, decidimos hacerlo en Guaymallén. Un poco la idea es precisamente esto, ¿no? Ser protagonistas de la política a través de una propuesta más popular, si se quiere, ¿no? Esto de que cada una de las mujeres y diversidades que participe pueda tomar la palabra y en distintas comisiones trabajar sobre distintos ejes. Va a haber un eje de trabajo sobre violencias y acceso a la justicia, sobre hábitat y vivienda, sobre educación, cultura y comunicación, economía popular y feminista, y me está faltando alguno, creo, salud también. Entonces, bueno, un poco la idea es precisamente que según lo que venimos trabajando, ya sea desde las organizaciones en las que participamos o de los ámbitos en los que tenemos, digamos, inserción cada una y cada una de las que participe, ahí un poco compartir cuáles son las problemáticas que tenemos, cuáles han sido las mismas soluciones que a veces les vamos dando a esas problemáticas, y después en una instancia común compartir con los demás cuáles fueron las propuestas y, bueno, votarlas, como precisamente se hace en un parlamento. Así que es una instancia de encuentro abierto para todas las organizaciones y personas que quieran acercarse, muy desde abajo, muy desde los protagonismos y desde las maneras diversas que cada uno de nosotros tiene de expresarse, de organizarse. Así que, bueno, vamos a estar ahí en este sábado desde las 16 horas hasta las 19:30, que, bueno, ahí vamos a estar en el Club Pedro Molina, Matienzo al 2073 de Guaymallén, casi llegando a Pedro Molina. Así que, bueno, eso, quienes quieran acercarse son bienvenidos, y lo que también surge un poco con esta idea es de poder reconocernos todo también entre las mujeres y diversidades, todo lo que venimos construyendo. Lo que pasó un poco también en la acera es que empezás a decir, ah, mira, está re buena la idea que han hecho las compañeras para también quizás replicar en otro territorio. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando tenemos esa instancia de poder poner en común lo que venimos haciendo, inevitablemente pasan cosas, digamos, de pequeñas transformaciones, de poder tejer redes, y bueno, un poco la apuesta más política de que no quede ahí, sino de que pensemos propuestas que a fin de año, entre todas las que estamos participando, podamos acercar al espacio más de la legislatura, y que, bueno, obviamente siempre lo vamos articulando con la Laura Chazarreta, que es nuestra compañera referenta diputada uh-huh. provincial. Golazo. Golazo total. Escúchame, ¿cómo hago yo organización en tanto quiera participar del Parlamento? Por nuestras redes, que son las del Frente Fuerza Plural, o de Soy Nosotras, o de la Colectiva Mendoza, van a encontrar un link para inscribirse. Eso lo que nos ayuda más o menos es a saber cuántas personas están interesadas en participar. Pero si no encuentran el link, no llegan a poder inscribirse, vayan igual, porque no es excluyente. Uh-huh. Así que bueno, es eso, digamos, lo que tienen que tener es muchas ganas de participar, de darse el matecito, y bueno, ir a me río no por de manera denotativa, sino porque me estoy imaginando algo fantástico que es compartir el mate. Un planazo, claro, un planazo para el día sábado. Sí. Claro, te compartís el mate, debatís, generás, vos lo dijiste muy bien, generar propuestas y el debate de ideas para mejorar la situación, me parece fantástico. Ahora, no solamente organizaciones, no solamente organizaciones, cualquier mujer que quiera participar, ¿no? ¿También, sí, que tenga curiosidad, que quiera sumarse, que no sepa de qué se trata y quiera ir, este es bienvenido. Ahí está, listo, eso. Y una cosita para agregarles y contarles también es que, bueno, en el contexto del Parlamento vamos a estar también haciendo una pequeña feria. Así que, bueno, también eso está bueno porque, bueno, por ahí también eso, hay algunas compañeros que tienen algún producto para compartir, uh-huh. para vender. Entonces, bueno, un poco la idea también es armar, digamos, en esto que nosotras también venimos construyendo desde la economía popular, desde la economía feminista, poder pensar ahí un espacio de feria, que ya hay algunos puestitos que se han ido sumando, así que, bueno, también por las redes, si quieren avísennos, y si no, bueno, llévense sus mesitas, sus productos, y ahí también van a tener un pequeño lugar para poder feriar. Así que bueno, un poco eso es encontrarnos, compartir y bueno, seguir caminando. También después de aunque ya hemos ido, o sea, ya hemos vuelto a la presencialidad, es como que bueno, nos cuesta todavía seguir pensando estas instancias más amplias de participación y encuentro. Entonces bueno, un poco también el Parlamento, los parlamentos que estamos pensando, que bueno, hasta acá llegamos con Guaymallén, pero quizás se viene otro por otro lado de la provincia para más adelante, uh-huh. Tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrarnos y un poco como dice el lema de esta propuesta, es con voces diversas impulsamos el poder de nuestras vidas, ¿no? Como nuestras vidas, como el valor central para transformar, pero también para vivir dignamente. Así que bueno, queda esa limitación a todas y todes. Súper interesante la propuesta, Eli. Además, no solo el Parlamento, que es un espacio, como nos comentabas, de construcción, de compartir, de tejer redes, de personas, de espacios que estén trabajando en el territorio, en la comunidad. Van a tener distintas comisiones, como nos mencionaba Eli. Así que repetinos, Eli, ¿dónde va a ser y el horario, porfa, si así están todas atentas para poder participar este día sábado? Bueno, es este sábado 3 de septiembre de 16 a 19:30 horas. Vamos a estar en el Club Pedro Molina, que también ahí nos prestan las instalaciones, que es en la calle Matienzo al 2073, es casi llegando a la calle Pedro Molina, ahí en la Media Luna, a la vuelta del uh-huh. Teatro Recreo. Así que quienes estén dispuestas a eso, a prepararse el mate, compartir, charlar, las vamos a estar esperando ahí este sábado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por compartir este ratito con nosotros, por comentar de qué se trata la propuesta. Mucha suerte para esta jornada del día sábado, que salga muy linda, así se puede seguir replicando en otros departamentos de la provincia. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedan ahí también todas invitadas. Ahí estaremos. Un saludo, Eli. Abrazo. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Eliana Ortubia, que nos invitaba a esto que es este parlamento que se va a realizar este sábado en Club Pedro Molina, un club histórico, viejísimo de Guaymallén, muy cerquita de la Plaza Pedro Castillo, de esa zona muy vieja de la ciudad. Así que acérquense, entándose mujeres y disidencias, ¿no? Ella integra la asociación Soy Nosotras y es parte del Frente Fuerza Plural. Bueno, acérquense, vayan con el mate, como dijo ella, el mate y las tortitas. Instancia para compartir, para contagiar justamente propuestas, como lo comentaban, van a tener distintas áreas de debate, van a tener comisiones, como lo mencionaba Eli recién, de economía, también lo que es de educación, de salud, de violencia de género. Muchas comisiones en las que van a poder tener instancias de debate, de compartir, de elaborar propuestas que, como decía, después pueden justamente resultar en un proyecto legislativo. Así que bueno, no se olviden de participar este día sábado. Vamos a compartir el link para que puedan acceder a lo que es la inscripción. Si no, como dijo Eli, no es excluyente, pueden ir igual. Y bueno, vamos a compartir el flyer para quienes justamente quieran ahí acceder a la info que acabamos de mencionar. Claro, manden un mensajito y les mandamos el flyer de una. Al 261-746-5759, manden un mensajito y digan, che, me mandás el flyer para tenerlo en cuenta y todo lo demás. Y ¿sabes qué? Importante estas instancias para ver y escuchar otras realidades que pueden ser muy parecidas a las tuyas y que te pueden ayudar en la propia construcción. Compa. Nos vamos a ir a una breve tanda y volvemos con más en colectivo.